Pasión Rojiblanca. Amigos de Pasión Rojiblanca, estamos con Jacqueline Ovalle. Jacqueline, seleccionada nacional. ¿Cómo te fue en los centroamericanos? ¿Cuál es el sentir después de esta gran aventura? En el mundial, ¿El mundial? Sí. La verdad es que nos venimos, la verdad, con la cara muy en alto. La verdad, todas dejaron en sí en el último partido. Sabíamos que en el último partido se definía la clasificación a cuartos de final. Lamentablemente no se dio, pero yo creo que estamos trabajando en eso. No estamos felices, pero sí satisfechos del trabajo que se logró. Oye, y ahora ya con Tigres, ¿cómo ha sido este proceso? Digo, tú eres originaria de aquí de Aguascalientes. ¿Cuál es el sentir? Este era el partido para jugar aquí, ¿no? No, sí, la verdad es que yo le tengo muchísimo respeto a mis compañeras de aquí de Necaxa. La verdad, he convivido muchísimos años con ella. Lamentablemente me tuve que ir a jugar a los Tigres de Nuevo León, pero yo siempre muy agradecidas con ellas y muy contentas de enfrentarnos las veces que se pueda. ¿Y ya en el partido cómo las viste? ¿Cómo viste a tus compañeras, el partido en general? No, la verdad es que Necaxa tiene muy buenas jugadoras, tiene muy buen nivel. Lamentablemente... ¿Somos mejores? No, se nos dio el resultado a nosotras y pues a seguir trabajando nada más. Como que fue un tiempo y un tiempo, ¿no? O sea, el primer tiempo mejor para Necaxa. Sí, la verdad, el primer tiempo fue muchísimo mejor Necaxa. Solo faltó la contundencia adelante, pero yo creo que tienen muy buenas jugadoras de excelente nivel. Y ya en lo personal, el venir acá a Aguascalientes, que la gente te reciba como lo hace, muchas fotos, muchas firmas, ¿cómo te sientes? No, la verdad, muy contenta de estar aquí visitando a mi gente. No, la verdad... contenta, la verdad, o sea, no tengo palabras para decir eso. Muchas gracias, Jackie. No, de qué, a ti. PasiónRojiBlanca.com.mx